Uno, dos, dos, colgados, colgados. ¿Va? ¿Vamos? ¿Vamos? Arranca Colgados del Aire. Buenas noches para todos, una nueva emisión de Colgados que arranca un poquitín después, pero acá estamos, no se impaciente, gente. Increíble, muy buenas noches, luego de una laboriosa iniciación de programa por parte de nuestra operadora Erika, que se encontró con muchos obstáculos, pero más o menos superó. A partir de las 9 de la mañana los arrancamos todos. Lo superó muy bien. Yo quiero que escuche lo que está sonando. Eso es la publicidad insoportable de Facebook. Claro. Y me olvidé de ponerle en mute la computadora, pero no importa. Bueno, bien, estuvimos tirando cables, trayendo andamios, separando computadoras, abriendo latas vacías y pudimos hacer una nueva consola para la colectiva. Está buenísimo, bueno, asaltamos a la gente que estaba enfrente nuestro. Sí, pero bueno, no importa. Pero bueno, es todo poseado por la comunicación alternativa. Estamos en el aire. Buenas noches, Tincho. Muy buenas noches. Hace mucho no estábamos nosotros dos. No, la verdad no me acuerdo cuándo. Es bueno eso, porque sí. Quiere decir que ya no. Tuvimos presencia de todos los colgados. Tal cual. Pero hoy estamos acá. Sí, mandamos saludos a la uruguaya que una vez más está enferma. Y juro que es verdad. Esto ya... es como en el colegio, que traía el certificado. Seguro que tiene un marido médico, un novio médico. Una cosa así. No, yo hoy estoy hablando con ella, estaba desde el, no sé, hospital. Y decía que estaba esperando que la atiendan y después me enteré que... que le dieron 5 días de reposo. Qué bueno. No sé bien qué tiene. 5 días de reposo es mucho. 5 días de reposo, tal cual. Así que bueno, y Nicolás ahí también visitando a su padre, así que... bien, está bien. Le permitimos el faltazo. Sí. Pero las tres quedan libres. Obvio. La Uru ya quedó libre. La Uru está... bueno, yo estoy a punto de quedar libre. Este programa y después me empiezo a pegar un par de faltazos. Se eximen las vacaciones y las razones universitarias. Claro, sí, tal cual. Yo me voy a hacer vacaciones, voy a hacer pretemporada, a ver si vuelvo practicando la voz, que me salga un poquito todavía más nasal o algo. Hola. Así. Claro. Ahora que viene el fresco nos vamos a quedar todos sin voz, va a estar bueno. Bueno, hoy Nicolás ya estaba medio sin voz. Bien, ¿sin así? ¿Mí o sin voz? Sin vos también, porque no te estoy viendo últimamente, tus fucking vacaciones. Estoy de vacaciones, sí, pero bueno, vine acá a hacerte el aguante. ¿Ves? Está muy bien, se agradece. Bueno, para los que nos sintonizan recién, esto es Colgados del Aire, una nueva emisión. ¿Qué será? ¿El programa cuánto? ¿33? No, ¿en serio? Me parece que es el 33. Ya nos podemos morir. Nos podemos morir tranquilos. Sí. Ahí me estoy fijando, pero sí creo que el 33. Chequeame eso mientras paso los chivos de rutina. Estamos en FM La Colectiva, como siempre, 102.5. Nos pueden escuchar a través del numerito que acabo de decir, o si no, en www.lacolectiva.com.ar. Hola, Erika. Ahí está, hola. Ahora sí, esta es la de saludo oficial al aire. Programa número 33, señoras y señores. Más la chapa de esa vez que hubo radio abierta encerrada, claro. Por lluvia. Así que 33 programas. 33. ¿Quién te había dicho, no? Ya ninguno somos, de nosotros. Ya somos grandes. Ya somos señores. Sí, estamos dejándola. Viste que ahora dicen que la adolescencia dura más tiempo. Sí. No, estamos dejándola. Dentro de 3 o 4 programas ya nos podemos dejar el bigote. Bueno, listo. Viste que la gente cuando se pone grande empieza a dejarse el bigote como un síntoma de ya está, ya soy grande. Y... buenas noches, Nacho. Llegó Nacho. Hay gente que se lo saca el bigote de grande. Sí. ¿Por sí. qué será, no? Para decir ya está, te juro que no hice nada. ¿Te estás refiriendo a Leonardo Greco, el de Disney? No, bueno, estaba pensando al muchacho este, el amarillo, el sí, Simpson. El Simpson de porteño. Buenos Aires. Sí, tal cual. Pero bueno, es. Bueno, qué sé yo, no importa. Che, hablando no importa. Del tema. Podemos arrancar con algo de información que está fresquita, recién salida del horno, porque es algo que acabamos de encontrar hace un ratito que nos acaban de mandar los muchachos de Jamaicaderos. ¿Qué te mandaron? Bueno, justamente hablando del muchacho amarillo que se sacó el bigote. Jamaicaderos es una banda que está tocando desde hace 6 meses en defensa de Humberto Primo, en San Telmo. Ajá. Hace 15 días, una fiscal y el secretario de la fiscalía dijeron que está prohibido tocar en la calle. En esa cuadra de San Telmo está prohibido en la calle. Decretaron estado de sitio cultural en esa cuadra. Uf. Sí, esto pasó hace 15 días. Entonces, va a haber una juntada de músicos. Me parece que los vi un par de veces y con problemas con la policía, justamente. Los vienen persiguiendo hace rato. Sí. Justamente, bueno, se promovió una juntada de músicos y artistas callejeros contra esta ley, que este estado de sitio que han impuesto desde el gobierno de la ciudad. va a ser este domingo que viene, el domingo 3 de abril, a las 5 de la tarde. También, bajo la luz del sol, digamos. Mira. Algo importante para que lo vea mucha gente. De 5 a 8, recital contra la represión policial y la despenalización de la música callejera. Ven ahí. ¿Sí? Vamos a hacer fuerza por eso. Música libre, gratis y autogestiva, según dicen ellos. Todos disfrutan el show gratis, los que pueden colaboran, los que no, no. Y se pueden llevar el CD. Leo un cachito chiquito del comunicado con el cual inician. Te escucho, soy todo oídos. Dicen, este domingo invitamos a todos los que nos vieron, a los que nos acompañaron en las actividades y causas en las que participamos, y a todos los que nos convocaron para sumar a sus causas que compartan con nosotros nuestro show callejero que desde hace 6 meses hacemos en San Telmo. Desde hace 15 días una fiscal y el secretario no nos dejan tocar y decretaron estado de sitio cultural en solo una cuadra del barrio. Nosotros seguiremos peleando por nuestro derecho a tocar y el de todos a ser parte del arte gratuito en la vía pública. Juntaremos firmas para exigir una legislación concreta que deje de criminalizar el arte en la calle. Así que el domingo vamos todos con jamaicaderos. Mucha fuerza. Defensa y Humberto Primo. Es un lugar bastante transitado. Yo calculo que van a tener una repercusión importante. Ahora sí, ¿qué vamos a tener hoy en nuestro programa? ¿Qué tenemos hoy? Decime algo así a grandes rasgos. Tenemos, ¿no? Temas principales, tenemos algo de Hijas de Sion. Tenemos algo de Escalando Peldaños. Después vamos a decir bien por qué Escalando Peldaños, una de las bandas que se ha acercado en un principio de la historia, de esta corta historia de Colgados del Aire. Vamos a tener una perla media, un Queen por Soda. Una cosa extraña. Sí, después vemos el tema. Un Queen con gas. Tal cual. Ponele para hacerlo un poquito más liviano. Y bueno, después varias cosas, como siempre, picadillo, vamos a tener los recomendados, información sobre Machu Picchu. Bien. Que pasó un año, no, pasó cuánto, 8 meses de que ¿vos traíamos ahí? Información desde Perú, pero tenemos más información ahora. Bueno, y todas las bandas que van a estar tocando durante este fin de semana, obviamente. Como siempre, lo mejor del under. Del under, no solo música, un poquito de todo. ¿Puedo decir una palabra que me gusta mucho? Dale. Anderson. Anderson. Me encanta decir Anderson. Sí, tenés una fascinación. Es una fascinación. Pues bueno, ¿te parece, hablando de que estábamos ya arrancando, vamos al primer tema? Dale, ¿cómo no? Vamos a escuchar algo de Hijas de Sion, decíamos, de Zion. El tema se llama Nunca Más. Es una banda compuesta toda por muchachas. Ya la hemos comentado varias veces, no me voy a extender en la historia. Pero bueno, son unas chicas de Capital Federal que hacen re. Así que por favor, Erika, escuchemos más Nunca Más. Nunca más. Producciones Blindadas presenta El Picadillo, con Martín Franco como Tincho, Mariano Arata como Marian y Cecilia Pereira como Lauru. Colgado, me agarran trabajando. Pero qué bárbaro. Es que estábamos hablando de lo bien que suena Caramelo Santo, justo lo que estábamos escuchando de fondo. Ajá. Bueno, ya que estamos, te cuento. Caramelo Santo, mañana, perdón, pasado mañana en Niceto, viernes 1 de abril en Niceto Vega, 5510, 40 pesos a las 21 horas. ¿Y por qué me cuelgo con la agenda? Porque antes escuchamos Hijas de Sion. Sí. Que bueno, como la mayoría de las bandas que solemos pasar, va a estar tocando este fin de semana, obviamente. Las chicas nos acercaron su material y nosotros difundimos su fecha. Esto es el Circus Rock Bar Florencio Varela, 1998, San Justo. Tocan este viernes 1 de abril junto a Zambia. 15 pesitos la entrada. Mirá, siempre hay buena movida en zona oeste, ¿viste? Siempre, Oeste tiene muy buena movida y siempre baratito. Porque sur también tiene, pero a veces se va un poquito más el dinero. Sí, nos hicimos los grandes en el sur. Claro, ¿viste? Lo que pasa es que hay equipos muy grandes allá. Claro. Che, sí. Picadillo. Ajá, picadillo. No voy a hablar de que los jugadores de Racing se agarraron a trompadas, quédate tranquilo. Me acabo de enterar igual, hace minutos. Yo me acabo de enterar que vuelvo de las vacaciones justo para ir Independiente de Racing. Aceitunas. Así que voy a ver cómo apostamos una vez más las aceitunas. Voy a estar en la cancha nuevamente para decir, Mariano, te mando un mensaje cuando termine el partido. Rubricamos acá al aire, colgados, una nueva apuesta por aceitunas. Así es. La 28ª apuesta por aceitunas en un clásico de Avellaneda. No me quiero agrandar, pero vengo con un 100% de efectividad. Ya se va a revertir. Ay, claro, claro. Bueno, inspector de billeteras. Inspector de billeteras, sí. Es el primer título del primer picadillo de la noche. Me suena. Viste que siempre traemos cosas de China, Estados Unidos, de Wisconsin. Bueno, Marco Juárez. Eso pasó. Nomás. Marco Juárez. En el Gran Buenos Aires. Así es. El sábado pasado, una muchacha que se llama Mercedes Morán. Ah, mirá, como la actriz. Es como la actriz, pero no es la actriz. Mercedes Morán denunció que le robaron 7.000 pesos. ¿Cómo sabes que no es la actriz? ¿Qué hacía una Mercedes Morán que no es la actriz con 7.000 pesos encima? Había sacado un crédito para microemprendedores. Ah, está bien. Yo creo que Marcela Morán... No, está bien, está bien. En Luna de Avellaneda roba la plata, pero creo que después en su vida real debe tener que estar cómoda. No digo que más allá de eso, pero bueno. La cosa es que sacó este préstamo de 7.000 pesitos para microemprendedores y lo agarró una muchacha que le dijo, yo te lo curo. Se le acercó una mina, vestida medio rara, le dijo... Como curar el mate. Claro, sí, le dijo, vos quedate tranquila, yo te lo curo con un acento bastante caribeño, decía. Anestaríamos a la uruguaya que le sale perfecto el español, no le sale ni en pedo el caribeño. Le dijo, yo te lo curo y además te voy a dar salud y te voy a dar más suerte. Esos 7.000 mangos no sabes lo que van a hacer. Los puso ahí en el escritorio delante de ella, empezó medio a taparlos, a mover no sé cosa, los envolvió y le dijo, abrilos en una semana. La señora lo abrió en una semana y se encontró con un montón de papel. Qué ágil, ¿eh? Qué ágil, ¿viste? La caribeña muy ágil. Después hablan de los que juegan con la pelotita abajo, sí, de las tres tazas, ¿no? La caribeña. Le robó los 7.000 pesos y le dijo, no te enteres hasta dentro de una semana. Claro. Bien por ella. ¿Y Mercedes qué hizo? Mercedes fue a la policía y yo esas cosas, yo ya... Hay situaciones en las cuales yo no denunciaría. Y no, porque las perdiste ya está, por boluda, sí, Mercedes. Ya está. O sea, ¿qué vas a hacer? O sea, no puedes hacer nada. Si nos estás escuchando, Mercedes, jodete. Un dato no menor es que el comisario de Marco Juárez se llama Daniel Giovannini. Mirá vos. Es un dato no menor. Es un... Lo tengo acá. Dice que el comisario Daniel Giovannini, que publicó en el sitio web regional, dice que cayó, que fue víctima del cuento del tío. ¿Nuestro amigo de la colectiva está teniendo un trabajo paralelo, acaso? Ahí están las pruebas. Está. Mirá vos, ¿eh? No, no lo puedo creer, la verdad. Así que Daniel está en todo, ¿viste? Vamos a hablar. Esperemos que no esté entongado con la caribeña. Vamos a hablar en la próxima reunión de la radio. Vamos a hablar de los 7.000 pesos. Claro, a ver qué pasó. Pero bueno. Operación Bobbit. Eso ya sabes que esto involucra penes y mutilaciones. Una mujer de Costa Rica, un poquito más lejos que acá de Gran Buenos Aires, le mordió y le arrancó parte del pene a su pareja mientras hacían el amor. ¡Qué lindo! Sí. No, Eric aplaude, no. No, Erika. No, es totalmente innecesario. Duele. Totalmente igual, innecesario. Pará. Con las piernas juntitas te digo, totalmente innecesario. Claro, bueno, a eso apunto yo. Sin proseguir con la noticia, podemos decir que si lo hizo mientras hacían el amor no fue algo dañino. O sea, estaban los dos de acuerdo, digamos. Yo quizás, no sé, viste, por ahí dijo, esta me la guardo, me la guardo, me la guardo, me la guardo, me la guardo. ¡Sa! No me sacás más el control remoto. Hasta sintió... ¿Entendés? Hasta sintió placer quizás, andás a... Ay, bueno, es verdad. Bueno, esto pasó en San José de Costa Rica, no estaba a la Volpe, si te interesaba saberlo. Estaba a la Volpe. Qué partido volante el de Argentina, sí, Costa Rica, malo, me quedé malo. Hasta tarde al pedo. No se debió a una agresión intencional, sino a una intensa y caliente práctica de sexo oral. Ay, tenía razón Erika, ¿viste? Mirá vos. No, te juro que fue siquiera. El hombre llamó diciendo que la compañera, mientras proseguían en el sexo, le mordió el miembro. Sacamos a la mujer de la escena porque el hombre amenazó con tomar venganza, explicó el oficial policial Daniel Giovanni, perdón, Fernando Ramírez, de San José de Costa Rica. Bueno, podemos dar datos si querés. El afectado, que ahora tiene un amigo menos en el mundo, se llama Marvin Rodríguez. Y acá dice que con el miembro sangrando llamó el 911. Ya mucho detalle, ¿no? Sí, bueno, demasiado, ya me está empezando a bajar la presión. Llegó un socorrista a ritmo acelerado que se llamaba Héctor Blanco. Le dio primeros auxilios, lo cual no es un dato menor. Para, de la misma manera que le cortó lo que había que cortarle. No lo sé. Listo. No lo sé. Este es un programa apto para todo público. Claro. Héctor Blanco dijo, controlamos la intensa hemorragia que presentaba y el herido tenía desprendimiento en el lugar del mordisco. Qué yo me voy a llorar al baño y vuelvo. Me dio toda mucha impresión. Haceme acordar, no en este momento porque no viene el caso, pero que hablemos acá en la radio o en otro lado, hablemos con la gente por Facebook, lo que sea. Vi el cisne negro. Ah, sí. Uf. Después te la traigo. Es fuerte. Es lo que me dice todo el mundo, puf. Es que si termina la película y decís, ¡qué buena película! Pero querías que termine en el primer momento porque la estabas pasando mal. Pero sí, bueno, no importa. Sabes que todo el mundo me ha dicho algo parecido. Pero bueno, no importa. Sigo, sin garantía. Unos muchachos, unos novios que se han casado, dice que... No era Marvin, ¿no? No era Marvin. Ah. Dice, llaman a la justicia, al autor del peor video de la historia de una boda. Dice, Claudio Bennett, que no es el balín. No es el balín Bennett. Fue demandado por la pareja y un juez le ordenó devolver los 350 euros que cobró por su trabajo más de 100... No, pará. 150 molestias le generó a los recién casados. Quiero ver, ya te digo. Por ejemplo, no pudo atesorar nada de los momentos como que se dan siempre, eso de la firma de registro civil, el corte de la torta, bla, bla. La filmación mostraba tomas de los novios tan lejanas que no se ven que no se ven las caras. O sea, duda en que sean ellos mismos. Voy a hacer otra boda. Otra boda, totalmente. O sea que es un lindo estafador. Bajada de YouTube podía ser. Dice que había personas que no habían sido invitadas. O sea, eran extras. Es genial. Me lo imagino el tipo compaginando siempre lo mismo con estos tipos acá. ¿Viste? Acá le pongo la de los aplausos. Y te pones a la misma abuelita que no tiene nada que ver con la familia. Bueno, y cada tanto iba interrumpiendo, mechando con imágenes de ellos desde lejos. Además me lo imagino al editor diciendo, mamá, me falta una señora acá. A ver, ponete del costado que te filmo y te agrego al video. Sí. Fue muy raro. Así que bueno, justicia para justicia. Un tipo que se aprovechó. Me hizo acordar a que, ¿sabés lo que me pasó a mí? ¿Qué? Yo me fui de viaje de sábados a Bariloche, como tantos, y los turros nunca me dieron la foto. No. Todo el mundo tiene su foto gigante y yo no tengo mi foto. Y los ¿Querés que te dé la mía? Sí, dale. Yo le pongo las caritas de claro. Yo la dejé en casa de mi mamá porque no me la quería llevar. Así que si querés te doy la mía y le pones la carita tuya, la de tus compañeros. No, encima yo tengo varios compañeros que ya no están, no sé si quiero. No, mejor evitamos esa parte. Evitémoslo. Otro tema. La Besuqueira, dice la nueva noticia. una anciana, porque no me da para catalogarla de otra manera, una anciana que se llama Helen Staudinger, más grande que mi abuela, 92 años. ¿Qué pasó? Le pidió un besito a su vecino. Dijo, me da un piquito, me da un picorete. ¿Y qué dijo el vecino? No, vieja, no, ni a palos. ¿Qué hizo la mujer? ¿Qué hizo? 4 tiros. Está muy bien. Le puso 4 tiros. Por histérico. Hay que hacerle eso a todos los histéricos. Y bueno, el señor de 53 años, o sea, bastante menor, casi la mitad de la vida de la anciana, sobrevivió. Bien. Vivió para contarla, como dice Gabo. Y dijo, si mi cabeza hubiera estado solo un poco más allá, la bala probablemente me hubiera dado en la parte de atrás. Pero se hizo justicia, señores. La anciana fue enviada a prisión. Acusada de asalto agravado con arma. Y sí, bueno. Ah, le asaltó un beso. ¡Le robó un beso! Acá entendí la expresión, le robó un beso. Claro. Qué bárbaro. Tal cual. A la fuerza. El incidente ocurrió en Fort McCoy, esto en Florida, Estados Unidos. Qué gente rara los yankees, ¿eh? Sí, tío. Acá no pasa. O son un montón. Entonces por ahí tienen claro. Más locos porque son un montón. Bueno, el muchacho este dijo que hacía muchos trabajos para la señora, le sacaba la basura, cosas de vecinos, dice. Supongo que ella pensó que había algo más. Dice, bueno, él estaba hablando por teléfono y oyó que la mujer se acercaba y fue y le dijo, vos no me quisiste dar un beso, traga plomo. 4 tiros. Bueno, rompieron una ventana, después hubo toda una escena violenta que pronto va a estar la película, ¿eh? Pronto se está, sí. Ya sale. Va a estar Schwarzenegger en el papel del muchacho de 53 años y como la abuela, no sé, Danny DeVito creo que va a estar haciendo está de la abuela. Gasalla. Gasalla y al carajo. Gasalla, claro. Che, hablando de película, hablamos de cine negro, porque no es sí, es casualidad, pero podemos aprovechar de que no. Hablamos de hacer una película, hoy empieza un nuevo programa en la colectiva. Hoy empieza un nuevo programa, después de Colombia. Ciudad Terminal. Nos siguen a nosotros a partir de las 9 y hasta las 10. Van a tener información de cine. Hay, bueno, ellos mejor que nadie van a poder. Cine pochoclero y cine del no pochoclero. Bueno, si llegan un rato antes, por ahí los podemos invitar a que pasen y que nos cuenten algo. Los vamos a hacer pasar acá si quieren, si no tienen apuro. ¿Y, bueno, ¿y seguimos con el cine? Que nos hagan el programa. ¿Seguimos con el cine? Seguimos con el cine. Película de autitos de Pixar, ¿te suena? Sí, Cars. Cars. Ahí bueno, está. Se está por estrenar la 2. Mirá vos, estaba Cars. Como loco. Sí, mi sobrinita está esperando. Bueno, Rayo McQueen. ¿Qué pasa con esto? Pasa que el ex campeón de la Fórmula 1, Lewis, o como Lewis. Miércoles ese día, Lewis Hamilton. Sí. Va a poner la voz a un autito. Mirá vos. Colgaditos hace una propaganda para los niños. Lewis Hamilton, campeón mundial de Fórmula 1 con, si no me equivoco, Renault. Con McLaren. Con McLaren. Bueno, va a formar parte de la segunda película de Cars. Va a poner la voz de un autito. ¿Sí? Y porque va a haber un montón de personajes más que van a acompañar a Rayo McQueen. Y uno de ellos va a ser el espectacular superdeportivo estilo Gran Turismo, color verde militar, similar al McLaren de Hamilton. Mirá. Che, sí, bueno. Acá no había estado. ¿Quién fue? Di Palma. La traducción de la 1 la hace. Di Palma. La hace Di sí, Palma. Otro, ¿no? Loco, ¿no? Otro loco, ¿no? Otro loco. Estaba Daddy Brieva también. Pero bueno, no dejemos que nos apremie el tiempo. Siempre quise decir apremiar el tiempo. Viene, decíamos que Escalando Peldaños es una banda que se comunicó con nosotros hace mucho. ¿Y cuál es la gran noticia? Primero que van a estar tocando en el Premier. Acá nomás en unos días. Después vas a pasar la información vos que la tenés a mano. Y la otra gran noticia es que el miércoles que viene van a estar con nosotros. El miércoles que viene van a estar algunos de los muchachos de Escalando Peldaños acá en el estudio con nosotros. Hablando de la fecha que se viene, el 9 de abril, como decía Tincho. Hablando de su nuevo disco y hablando de su historia. Sí, que traigan discos, viste, entradas para los recitales. Ya le mangueamos todo. Sí, por favor, que traigan y lo sorteamos entre la gente. Nos queda cerca, es del barrio. Club Premier, acá nomás. Campichuelo 472. En Caballito, a las 9 en punto del 9 de abril. A las 9 del 9. Y bien. Hablando de eso, tenemos pendiente una entrevista con la gente del Premier, que iba a ser el día de la radio abierta y al final no la hicimos. Es verdad, con Marita. Por razones climáticas, pero está pendiente y está en la agenda nuestra. Sí, tengo guardado el teléfono en un boleto de colectivo, juro. Esa parte no había de contar. No importa, pero lo tengo guardado en un boleto de colectivo, lo encontré el otro día. Bueno, así que como anticipo de lo que se viene la semana próxima, vamos a escuchar un tema de Escalando Peldaños que se llama No te enamores cuando Erika lo disponga, por favor. ¡Ahí! Amigo mío, te cuento. pero los años dijeron la verdad. Y yo te digo que ya no te enamores más. No te enamores más, no te enamores nunca más. No te enamores más. No te enamores más, no te enamores nunca más. No te enamores más. Radio La Colectiva. FM 102.5. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Tomo aire. Todos los sábados de marzo llevamos la radio al parque a partir de las 15 horas. No todo es Clarino 678, sin intención de comunicar, sino de imponer consignas. La Colectiva es ese lugar donde se expresan otras voces, otras miradas, con la intención de comunicarnos, donde también tu voz tiene lugar. Participá, toma aire. Subite a la colectiva. Colectiva. Che, vengan al parque. Sí, a las 15. ¿Desde las 15? Desde las 15. ¿Toda la tarde? Hasta las 19. Pégate una vuelta por el Uruguay todos los días. De lunes a viernes, subite al bondi de las 17:30 y escuchá Ladran Sancho, el resumen de noticias de radios comunitarias uruguayas con toda la actualidad de las organizaciones sociales. Desde el Uruguay, Ladran Sancho, de lunes a viernes a las 17:30, acá, en el 102.5 y en www.lacolectiva.com.ar. Mina. Excavación o explotación por pozos o a cielo abierto para extraer minerales. 5 millones de personas son víctimas de trata. El 90% son mujeres y niñas. Una mujer no es una mina. Una mujer no es una mina. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Yo te vi tan sola, yo te vi tan sola. Cuando yo te vi tapando al corazón, no contaron más las horas. Tercer bloque y estamos escuchando Algo Raro Pasa. Algo Raro Pasa. Algo Raro Pasa con su tema Cuando Yo Te Vi. no es cualquier banda, en realidad, por ahí sí, pero no importa. Hoy, programa número 33 de Colgados del Aire por www.lacolectiva.com.ar y 102.5 de MHz, es el recomendado pago. Recomendado. Así es, recomendado pago de Colgados, algo raro pasa. Y Sopa, van a estar el sábado en Niceto Vega 5510, esto es Niceto. En Niceto, claro. Tal cual, a las 21 horas, el sábado a las 21 horas. Estamos hablando mucho de Niceto, ¿no? Sí. Pero dentro de lo que es pago y barato, está trayendo buenas bandas. 25 pesos anticipadas, 40 en puerta. Bien. Así que móvete por 25 pesos. La verdad son dos bandas que están muy buenas. Algo raro pasa, a mí me gustó mucho. Sopa tengo que escuchar más, tengo encima algunos temas nomás. Pero Algo raro pasa me gustó mucho, lo recomiendo totalmente. Así que bueno, sábado 2 del 4 en Niceto Vega 5510, 21 horas. Este es nuestro recomendado pago, como siempre va a estar en el Facebook. Y hablando de redes sociales, ¿vos tenés Twitter, Tincho? Lo saqué hace un tiempo y ahora lo entendí. O sea, le entendí cierta lógica que le encontré yo. O sea, cada uno después le encuentra la lógica que le encuentra. Yo no tengo Twitter, pero no sé. ¡Sacate, boludo! ¿Sí? Así tuiteamos sacate, todo el día. Sacate, sigo y tuiteamos todo el tiempo. Y pongo, voy al baño. Claro. Sí. Bueno, la presidenta tiene Twitter. Bueno, mira, todo el mundo tiene Twitter. Todos los políticos tienen todos. Está bueno como herramienta, me parece, ¿no? Para evitar intermediarios. Sí, está bueno, por un lado eso. Deja sin laburo el periodista también. Bueno, en realidad cada periodista que está robando o inventando historias, hoy en día está robando tanto. Hay una gran verdad que dijo, justo lo tenemos enfrente a nuestro Nacho, que son pocos caracteres como para poder expresar tanto. O sea, una de las tantas cosas que salen a colación de esto. Claro. Y es medio garrón. La verdad que ahora me parece que se están usando más los links. O sea, qué sé yo, te aparece Aníbal Fernández y te dice... Miren la nota que escribí en La Nación. Te aparece Macri para el otro lado y te dice, hoy estuvimos en tal lado. Bueno, te aparece Pato Burlich diciendo, este feriado me parece tan descolocado. Y comentarios así, pero ahí están todos y... Un breve paréntesis. Sí. Ahora que la nombraste, a Patricia Bullrich. Sí. Yo alguna vez te lo conté, pero lo voy a hacer público. ¿Qué pasó? Un amigo mío, Pocho, se la levantó. ¡No! ¿Pocho se levantó? Sí. No. Cierro el paréntesis. No, pará, quiero más detalles. ¿En qué circunstancias? Fuera del aire. ¿Fuera del aire? Bueno, sí. Está bien. Iba a decir off the record, pero está mal utilizado. Está bien. Bueno, todo esto viene a cuento de que estábamos investigando en la web, nosotros que somos unos chicos tan cibernéticos, y vimos que el 0,05% de los usuarios, o sea, nada más ni nada menos que 20.000 personas, generan el contenido de Twitter. O sea, vos decís, wow, 20.000 personas es un montón. Pero no, porque generan lo que leen 200 millones de personas en Twitter. Claro. O sea que es una muy poca parte, es justamente el 0,05%. Claro. Bueno, esto es un estudio que realizó Yahoo Research, bla. Y se titula ¿Quién dice qué a quién en Twitter? Ese es nombre de tesina de mi facultad. ¿En serio? Sí, es re nombre de tesina. Bueno, me pareció un dato curioso, ¿no? Porque justamente si hay poca gente que maneja este flujo de información, sigue siendo lo mismo que los grandes medios, ¿no? Sí, es que va a ser siempre lo mismo. Sigue siendo lo mismo que los grandes medios de comunicación. Así que bueno, si lanzaron masivamente porque ya nos ganaron antes. Sí, ya nos ganaron antes y nosotros tenemos que pelearla como siempre. Había que decirlo eso. Voy a decir una sola cosa antes de proseguir. Graciela nos dice que nos está escuchando como siempre y que se olvidó de saludarte por el cumpleaños, así que acaban sus saludos. Muchas gracias, Graciela, ¿eh? Bueno, ahí está, ¿viste? Qué bárbaro, ¿cómo te quiere la gente a vos, Mariano? Viste, estoy muy contento. Sí, me olvidé de decir que festejé mi cumpleaños el otro día, la pasé tan bien, estuvo lindo. Y festejé como 4 días seguidos ya con este feriado que me pusieron turístico. Ajá. Estuvo buenísimo. Es medio raro igual tu festejo de cumpleaños. Sí, es medio raro. Es medio raro. Hubo una marcha a Plaza de Mayo. Para claro, yo hice marcha, casa de Mariano. Claro, sí, fácil. O sea, los muchachos vinieron de la marcha, derecho a casa. Yo iba algunos fueron a ver a Plácido Domingo, otros salieron para lo de claro. Mariano. No, pero Plácido, al lado mío Plácido. Vos no sabés cómo canto. Che, no puede ser que haya llegado tanta gente en Plácido Domingo. ¿Viste? Bueno. Es vergonzoso. Bueno, no puede ser que haya terminado cantando ese día, en ese momento, a pocas cuadras. Igual todo bien con Plácido, como decíamos la semana pasada. Seguro. La mejor, pero... Pero, o sea, date cuenta que te están usando. Sí. O sea, no te dejes, o sea, no importa. Dijo que dice va a volver en un año y va a ser un concierto gratuito dentro del Colón. Bueno, vamos a esperarlo. No vuelvas un 24, por favor, te lo pido. No, porque ese día cumplo años, Plácido. Claro, yo más que nada por Mariano, no por otra cosa. Che, ¿te traje novedades del norte? Traje novedades del norte, porque nosotros fuimos, pero... Tenemos fotos en el norte. Tenemos fotos en el... ¿Qué era? El Museo de Charango. Claro. El Museo de Charango era. Museo de la Música. Me acuerdo, en esa callecita, no sabés lo linda que era la calle donde estaba ese museo. Toda llena de, museos, justamente. Una calle re finita y toda pintada, tipo esto, La Boca. ¿Dónde era esto? ¿En La Paz? Esto era en La Paz. En La Paz. Sí, era en La Paz. Pero ¿verdad? Nos vamos más al norte ahora. Nos vamos al norte, donde terminó prácticamente aquel viaje épico por Machu Picchu. Yo leí esto, me acordé de uno de los tantos guías que te encontrás en museos, viste, y todas esas cosas. Ajá. Que me dijeron, o me dijeron a mí y a los 700.000 personas que estaban transitando por ahí ese día, que Estados Unidos se había llevado una gran cantidad de elementos arqueológicos de Machu Picchu. Llevado, igual, extraído. Extraído, sustraído, sí. Dijeron, no, lo llevamos para ver y nunca más volvieron. Lo esto estamos viendo todavía, lo estamos viendo. Sí, y esto fue hace muchísimos años. 100. Sí, 100 años, tal cual. 100 años. Como si supiera. Como si supiera, 100 años. Fueron 46.332 piezas. ¿Te cuentas? 46.332 piezas. Está bien, claro. Mi experiencia viendo museos es que 45.000 son puntas de flecha. Va bien. O sea, lo tiene su cosa. Pero 46.332 es demasiado. Y se ahora han llevado una punta de flecha. Tal cual. Una y ya te la demuestro. Bueno, la cosa es que ya está el primer lote de 363 unidades que están devolviendo, está en Lima, tiene que pasar todo lo de la aduana y todas esas cosas, pero ya está, devolvieron eso, y la idea es que para fines del 2012, le estamos dando un año y unos cuantos meses. Claro, qué piolas, para cuando se acaba el mundo. Para cuando se acaba el mundo. Así cualquiera. Tienen que devolverlas aproximadamente 46.000 que le restan. Bien. Así que vamos a estar atentos con esto. Sí, la verdad. Sí. Yo sigo informando. No, además, bueno, porque el patrimonio no es de ellos. No, una locura. No, por eso mismo. Igual insiste, a Machu Picchu cada vez le queda menos tiempo turístico, acordate. Voy a tener que ir, ¿eh? Sí. Che, ¿viste que toca YouTube? Toca YouTube, es verdad. El domingo voy a ir a ver a YouTube. ¿Vas a ir a verlo? El domingo voy a ir. Me regalaron la entrada. Sí. Me han regalado la entrada. Después te cuento porque Bono estuvo hablando con la presidenta. Perfecto. Pero antes... ¿Qué? Vamos a la perla. Vamos a la perla. ¿Y esto de dónde salió? ¿Una rareza? ¿Un dúo impensado? ¿Un tema desconocido o solo una versión en vivo? Esto es La Perla de Mamá. Perla número 33. Perla número 33. Si contamos las de programas anteriores son más, pero bueno. No importa, sí, tenemos 40 más o menos. Claro. Dijimos que era un Freddie Mercury con gases, la perla. Sí. Nada más. Vamos a escuchar un tema de Queen hoy, pero ¿cuál es la salvedad de esto? Es un tema de Queen versionado por Soda Stereo. ¡Apa! Bien, hasta ahí vamos bien. Tocó el indio, che. Oíste de la gente que fue. Es verdad. Pero no voy a hacer comentarios al respecto. No importa, está todo bien con el indio. El tema se llama Someday, One Day, que acá le pusimos Algún Día. Es de Queen, está escrita y cantada por Brian May, es un tema de Brian, así que el que tiene gases es Brian. Y es el segundo disco de Queen, el que se llama Queen 2, del año 74. Acústica, sencillita, medio folk la canción. En el 97 a Soda Stereo le dijeron, ¿querés participar de algún tributo a Queen? Dale. ¿Qué canción querés tocar, Cerati? Someday, One Day. Perfecto. Los grandes del rock en español publicaron muchas canciones, esta fue la de Soda Stereo. Solo salió en este disco. Y hasta ahí lo que sabemos, no salió ningún disco de Soda Stereo, nada. Pero 10 años después, cuando la banda se volvió a juntar para tocar, lucrar, tocar, sí, de nuevo. Gracias totales. Gracias totales al cuadrado. Se juntaron en el 2007 y abrieron los shows con este tema. No tocándolo en vivo, sino desde los parlantes y las pantallas. Mirá vos. Así que bueno, vamos a escuchar entonces Algún Día, el único registro que queda del tema de Queen versionado por Soda. Ahora mismo. Ahora todo es bruma y no hay luces. piensas volver. Ella vive en otra dimensión, la que me hizo perder la razón. Cuarto y último bloque de Colgados del Aire. ¡No! ¡No! ¡Se acaba! Sí, estamos escuchando No Más Lágrimas, No Más Lágrimas. No Más Lágrimas. Estamos escuchando La Vida Otra Vez por Mal Momento. Me puse de golpe como muy gritón, no sé mal por qué. Mal Momento. Ese es el que empieza el punk. Empieza el punk y Mal Momento, banda punk que toca con Aswan en Club Tucumán. Esto es en Quilmes, mis viejos pavos. Va, en realidad soy de Wilde, pero es al lado. Claro, no te vamos, es que odio que los del sur son de un lugar y de golpe lo son pasa de todos que lados. Yo soy de Wilde, pero viví en Quilmes, digamos. O sea, tomé mi primer cerveza en Quilmes. Salía todas las semanas. Mal Momento y Asuban en Club Tucumán, Andrés Baranda 941, como siempre digo, un lugar muy copado para ir al Club Tucumán. Che, y ya que empezás a recomendar a estos muchachos, vamos con el recomendado gasolero de la fecha. Dale nomás. Tocan el domingo, ya te pusimos el pago el sábado, y el domingo, en diagonal, upa, mirá lo que te digo, va a tocar Las Plantas No Pecan, Piquete de Ojos, diagonal 18, Trastorno Hepático. Buen nombre. Sí, lo decimos mucho, pero muy buen nombre. Esto es en Plaza Mitre, donde queda Mitre y Pueyrredón de Ramos Mejía. A no confundirse, Mitre y Pueyrredón de Ramos Mejía a las 17. Bien. Bien. Este es nuestro recomendado. Es recomendado gasolero. ¿Y por qué gasolero? ¿Y por qué lo recomendamos? Además de las bandas que tocan, que está muy buena. Yo realmente no conozco Trastorno Hepático, pero ya me voy a poner a bajar, obviamente, o a conseguir legalmente su disco. Bien. Y hablar. Pero bueno, la entrada, ¿sabes qué es? Es un alimento, un útil escolar, un libro. Perfecto. Así que bueno, hay que acercarse con alguna de esas cosas y vas a poder ver a Las Plantas No Pecan, a Piquete de Ojo, diagonal 18, Trastorno Hepático, domingo 3 del 4 en Plaza Mitre de Ramos Mejía. Y te cierro lo que te había dicho antes de Bono. Ah, de por favor. Viste, bueno, como decía, me han regalado la entrada para ver a YouTube este domingo. Realmente tengo muchas ganas de ver a Muse también, pero bueno, la banda que toca antes. Hoy es el primer recital, ya había gente acampando, no sé hace cuántos días. Terrible, se agotaron todas las entradas, bueno, no importa. Detalle de color, quieren impedir los trapitos y los puestos de choripán. El eslogan de este recital es sin trapitos y sin puestos de choripán. ¿Pero cómo hace? Sin... No sé, pero bueno. Bono se ha reunido con la señora presidenta, aparte de pasear por Buenos Aires, que él siempre dice que está enamorado de esta ciudad. Y entre la charla que tuvieron, Bono le regaló un iPod con toda la discografía de U2 completita. Le dijo, mire Cristina, se lo dijo en inglés, ¿no? Supongo. Le dijo, mire Cristina, me gustaría que usted toque estos tres temas en la próxima cumbre del G20, si le parece pertinente. Epa. ¿Qué dijo Cristina? A ver, ¿qué tengo que hablar? ¿Qué me decís que diga? Bono le dijo, primero me gustaría que Argentina apoye el desarrollo de tecnologías de vacunas, investigación, fabricación y distribución. Porque considero que si hay un sistema a nivel mundial, se terminarían 10 años con varias enfermedades, como por ejemplo la malaria. Bueno. Segundo que le dice Bono a nuestra presidenta. Sí. Estoy atento al liderazgo argentino en tecnología agroindustrial. Así que me parece que sería importante compartir esos conocimientos con el resto del mundo para aumentar la producción y así ayudar a paliar el hambre, señora presidenta. Es verdad, pero bien. ¿La carne argentina? Claro. Y lo tercero que le dijo Bono es... Me gustaría que usted lleve al G20 en su próxima cumbre la necesidad de que se diga que todas las empresas petroleras y mineras comuniquen a la población sus estados financieros y contables para que en todo el mundo se sepa cuánto ganan y cuánto pagan de impuestos. Sí, igual me parece que justo, o sea, no me quiero meter en esos temas, pero me parece que justo con el tema de mineros acá no sí, sé ¿no? si el gobierno argentino se va a meter, ¿no? Yo creo que Bono es un tipo que se informa mucho a los países donde va, pero le debe haber quedado algo picando le quedó, ahí, ¿no? Porque no, me parece que la estamos recagando por ahí, pero bueno, no importa. Por ejemplo, hoy me contaban que en el recital que dio en Chile el otro día dijo, en este estadio fue donde estuvo Víctor Jara asesinado por la dictadura de Pinochet, yeah. Y tocó un tema de Jara. Re groso. Sí. Pero bueno, le faltan investigar algunas cosas. Pero no, hay algo que no le termino. ¿Es cierto que ya tenías una entrevista pactada con Bono y que la desechaste porque no era under? Exacto, sí. Muy bien. Sí. Por eso me pasó esto por fax. Por fax. Sí. Está muy pero bien. Bueno, o sea, mira, es un buen tipo igual. Es un buen tipo, sí. Bono. Tenemos más gente en Facebook. Hoy tenemos un Facebook bastante activo. Análisis colegiado, la gente de Análisis colegiado nos manda un saludo y dice que esta fue una perla, pero una perla negra. Oh. Como decía. ¿Cómo decía? Nimo. Nimo, no me salía. Me salía Mimo. Nimo. Y después, Graciela, a raíz de todo tu cumpleaños, pregunta cuándo es mi cumpleaños. Y no sé si te lo puedo decir, si te lo digo tendría que matarte. No, yo creo que no se puede enterar. Ya mataste. 31 de julio, ¿viste? Ya mataste. Ya estaba. 31 de julio. Qué che, el sábado es 2 de abril, ¿eh? El sábado 2 de abril. No se olviden que es el día de reafirmación de los derechos sobre las Malvinas. Así es. No se olviden lo que pasó en el 82. No, bueno, justo el 31 de julio del 82 nacía yo, pero no te estás hablando de eso, no me quiero poner narcisista. No, por favor. Ni hablar. Un poquito antes, igual. Sí. Pará, ¿cuando vos naciste había guerra de Malvinas? Cuando yo nací, no. No, porque ya había terminado. En junio. Claro. En junio, claro. Bueno, un gobierno militar en decadencia tomó las islas. No sé, ¿para qué? Para hacer quilombo y, claro. Y dejar muertos nada más, ¿no? Pero bueno, como estamos en estas semanas de no olvidar y recordar y todo eso, estaba bueno que digamos sí, que va a haber un par de actos también, ¿no? Es una época negra que nos recuerda mucho todos nuestros momentos negros. O sea, como exacto. Que es medio complicado todo. Sí, y pasa muy apretadito en el almanaque también. Sí. Pero bueno, va a haber un par de actos, va a haber muchos más de los que vamos a decir, pero bueno, es la información que tenemos ahora. Frente a la Embajada Británica... Para decirle a los piratas que no nos olvidamos ni perdonamos. Bien. Va a haber uno en la plazoleta Malvinas de Misiones, entre Malvinas y Mitre, a las 5 de la tarde. En Río Ceballos, la Municipalidad de Río Ceballos y la Dirección de Cultura van a invitan a la conmemoración del Día del Veterano y los Caídos. Esto es en Avenida San Martín, al 2300, Río Ceballos. También en Las Higueras, en Córdoba, el acto central en ruta 8 y 36 frente a la Universidad de Río Cuarto. Ah, bueno, bastante variante, entonces por todos lados. Y tratamos de difundir los actos que no son oficiales, digamos, ¿no? Así es. Bueno, señor, no quiero ser cortamambo, pero hoy tenemos un gran programa que nos continúa. Exacto. Arranca Ciudad Terminal. Ah, es la primera vez. Ay, qué bárbaro, acá en la colectiva. Tenemos nuevos vecinos, ¿verdad? Nos estaban escuchando nuestros antiguos, que ahora estaban los martes con su versión de 2 horas, los muchachos de Análisis Colegiado. Le damos la bienvenida a estos muchachos ahora de Ciudad Terminal. Ya nos enteraremos bien de qué es el programa. Nosotros tenemos una idea ya, porque obviamente nos estuvimos informando. Pero bueno, ya lo sabrán. Nos despedimos sin antes, no sin antes, no sin antes hacer el dedicado de la fecha. Es para Federico, mi amigo personal, Federico José. Vamos a pasar un tema de Imperio Diablo que bien. Se llama Why Not, pero con H-U-A-Y. Why Not. Así, en fonética nuestra. Así es una banda que a mí me gusta mucho, lo he dicho muchas veces. Así que bueno, nada, por el momento yo me retiro para hacer pretemporada, vuelvo en un par de semanas. Yo me quedo la semana que viene con Escalando Peldaños, no se olviden. Bueno, muy bien, saludos entonces. No, lo tenemos que hacer nosotros. Y por eso es importante prepararlo y a participar de forma activa. Y no dejarlo simplemente con la dejadez. Hay que estar activamente participando.